Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Una investigación basada en casos reales que demuestra la existencia del más allá. Ha llegado el momento de descubrir la existencia del más allá, con evidencias empíricas, testimonios asombrosos, casos inexplicables, entrevistas a científicos. La muerte no existe. ¿Hay vida después de la muerte? Descubre las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, como nunca antes te lo habían contado. La prueba, un libro de Amado Martínez, publicado por Planeta. Bueno, ahora sí que ya. Nos toca, estoy aquí poniendo el cronómetro para no comeros el tarro demasiado, siempre lo hago. Muchos de vosotros ya me habéis visto en el Congreso de Albacete, a lo mejor os voy a contar cosas que ya os suenan y lo primero que quiero daros es las gracias por estar aquí, gracias por venir a escuchar y gracias por venir a este Congreso y gracias a Laura por esa presentación, sabes que te quiero un montón y que bueno que tú pudieras estar aquí perfectamente también contando muchas cosas que a mí me apasionan y siempre me han dejado muy, muy alucinada. Me seduces mucho. Lo primero que quiero deciros es que, bueno, yo he venido aquí a hablar de las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Ese tráiler, ese título es muy llamativo. Dice la prueba, algo así como descubriendo la existencia del más allá o probando que existe el más allá. Y yo tengo que serles honesta. Yo no sé si existe el más allá. No tengo ni la más remota idea de si existe la vida después de la muerte, de si hay un alma o no, de si la conciencia pervive tras la muerte, o de si las experiencias cercanas a la muerte son producto del cerebro, una mera alucinación o no. De hecho, yo empecé a hacer una investigación en la Universidad de Alicante. Mi trabajo de grado fue sobre las experiencias cercanas a la muerte, precisamente. Y como buena antropóloga, yo en ese trabajo, a lo que me dedicaba era a buscar, también con un poco de malicia periodística, una realidad que para mí es incontestable, y es que las narrativas de las experiencias cercanas a la muerte varían mucho dependiendo del sistema de creencias de la persona o del contexto cultural de la persona. Independientemente de que esa persona creyera o no en su sistema de creencias, simplemente en su entorno o lo que uno conoce o piensa que puede encontrar. Y no me equivoqué. El más allá puede ser algo muy contradictorio dependiendo a quién le preguntemos. Y eso es importante decirlo antes de que empecemos a entrar en arena de costal, porque me molesta mucho cuando una gente hace proselitismo religioso, normalmente cristiano en este contexto en el que nos encontramos nosotros, muy occidental, a raíz de una experiencia cercana a la muerte, y dicen que si un niño de 4 años ha visto a Jesucristo, y los que no siguen a Jesucristo, porque él lo ha visto en el más allá, van al infierno, y que las mujeres y los niños miraban cómo los hombres luchaban en la última batalla del Apocalipsis, hasta en el más allá hay diferencias de género. Pues eso es, tiene que ser así, porque ¿cómo se lo va a inventar un niño de 4 años, ¿no?, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Bien, con todas estas cosas es como yo empecé a estudiar las experiencias cercanas a la muerte y haciendo mi trabajo de campo, antropológico y periodístico, me empiezo a encontrar cosas que escapan a mi razón antropológica y que no tienen una explicación cultural y para las que la ciencia tampoco tiene una explicación. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que alrededor del 50% de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, sobreviven para contarlo, obviamente, regresan a la vida con poderes extrasensoriales, psíquicos, que antes no tenían? Mediumnidad con encargo de recado, sin haber sido nunca mediums, visión remota, clarividencia y una serie de poderes de película, aunque esto suene así, a película, que antes no tenían. Incluso no pueden llevar relojes porque se les paran y se los pone otra persona y siguen funcionando. Eso es lo que a mí me llamó la atención. No ya cómo viene una persona de cambiada de ese supuesto más allá, que si existe yo no sé de qué sustancia está hecha, sino de cómo viene cambiada a nivel psíquico, que es lo que pasa cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, que se mueven todas estas cosas, ¿no? El primer caso que voy a comentarles es el de una mujer, una cirujana estadounidense, se llama Mary C. Neal, y me costó un año entrevistarla. Un año. Y enseguida van a entender ustedes por qué. Esta mujer tuvo una experiencia cercana a la muerte practicando uno de sus hobbies favoritos, el kayak. Se fue a Chile con su marido, dejó a sus hijos en Estados Unidos y, bueno, se dispuso a realizar uno de sus deportes favoritos. Era muy experta, veterana. Pero a veces la desgracia pinta en el cielo y ese día ella se quedó atascada en un arroyo, en un remolino de agua, y estuvo 15 minutos debajo del agua. Sus amigos, los servicios de asistencia, ya pedían que no la reanimasen. Se iba a quedar mal, se iba a quedar vegetal. Aún así, consiguieron reanimarla, trasladarla al helicóptero. Y ella tuvo una experiencia cercana a la muerte, durante la cual vio a unos seres que ella definió como ángeles, es una persona creyente, profundamente cristiana, que le dijeron que debía de regresar a la vida, a pesar de que ella no quería, estaba muy a gusto y se encontraba muy bien en ese lugar. Pero esos seres, ese ángel, ese guía con el que ella se encontró, le dijeron que debía regresar a la vida porque debía ser un apoyo para su marido y para su familia el día que su hijo Willy muriese a la edad de 18 años. Su hijo Willy tenía por entonces 6-7 años, tenía tres hijos de esas edades, 6-7-8 años. Y ahora entienden por qué me costó entrevistarla. Es que no es agradable para ninguna madre hablar de lo que yo les voy a hablar ahora que pasó. Ella regresó a la vida con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Una madre, sabiendo que la experiencia que había tenido era súper real, porque para ella era más real que la vida misma, ansiando que no llegara el momento en el que esa profecía se hiciera real. De hecho, ella pensaba que por haber vuelto a la vida podría hacer algo para cambiarlo, ya que por lo menos había vuelto, ¿no? Bueno, su hijo Willy cumplió los 18 años y un día sufrió un atraco. Él estaba hablando con su madre por teléfono mientras le estaban atracando. Y ella le recomendó que no se enfrentase al atracador, que saliera de allí corriendo, porque el atracador llevaba un arma. Esto es muy normal en Estados Unidos, ya lo sabéis. Y él salió corriendo y se salvó. Y Mary dijo, ya está, lo he conseguido, yo he vuelto a la vida y he salvado a mi hijo Willy. Yo le he salvado por haber vuelto a la vida. Sin embargo, pocos meses después, su hijo Willy falleció en un accidente de esquí. La profecía se había cumplido. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte que es capaz de regresar a la vida sabiendo que su hijo va a morir? ¿Qué es lo que se activa dentro de nosotros? ¿Es nuestro cerebro? Bueno, a lo mejor nuestro cerebro es algo más de lo que pensamos que somos. O definitivamente el ser humano es algo más de lo que somos. Les voy a poner más ejemplos. Les voy a hablar de Peter Urcos. Hoy en día este nombre es prácticamente desconocido. Seguramente aquí nadie en la sala tampoco lo conoce. Murió hace ya unos 30 años. Pero resulta que este hombre tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y al regresar a la vida, volvió hecho un Superman. Pero así como se lo estoy diciendo. Con unos poderes extrasensoriales tan impresionantes de visión remota y clarividencia que el FBI y la Interpol le llamaron en repetidas ocasiones para trabajar con él y para que les ayudase a resolver casos. Resolvió 27 casos en 17 países diferentes. Fue sometido a estudios en ciertas universidades que concluyeron que empíricamente sus poderes eran demostrables y que no había explicación para ellos, eso sí. Y todo por culpa de una experiencia cercana a la muerte. ¡Qué fuerte! Yo no sé a ustedes, a mí me da que pensar. Les voy a hablar también de un paisano mío. Se llama Perfecto. Vive en un pequeño pueblo de La Romana, de 1.500, 2.000 habitantes, casi al lado de mi pueblo. Y como todos los de mi comarca, se dedica a la viña, a la uva de mesa con denominación de origen. Y como muchos de los de mi comarca, cometió un error manejando los productos fitoquímicos y se envenenó. Se envenenó sulfatando las viñas o curando las viñas, depende de cómo le queráis llamar. Llegó en el hospital ya en paro cardíaco y estuvo varios días en coma debatiéndose entre la vida y la muerte, más bien en los brazos de la muerte. Y además, cuando logró despertar, pues los médicos ya le habían advertido a su mujer que si sobrevivía, pues no tendría muchas esperanzas porque el veneno había dañado muchísimo sus órganos. Y lo primero que hace este hombre cuando se despierta es decirle a su esposa: nena, yo creo que está en el cielo y he visto a San Pedro. Porque había estado en un lugar muy agradable, según él, donde había una puerta muy grande y un señor en la puerta. Y claro, pues él dijo, este tiene que ser San Pedro. Bueno, curiosamente él no se quería quedar ahí, al contrario de lo que se suele oír mucho, ¿no? De que la gente está tan a gusto, que no quiere volver, porque eso es todo paz y amor, que no es verdad. Que hay muchos casos de experiencias cercanas a la muerte negativas, de las que se habla poco, pero existen. Pues la cuestión es que a él le invitaron a quedarse y él dijo, no, aquí se está demasiado tranquilo. Yo me voy, ya volveré, que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, aquí empieza lo interesante. Otra persona a la que me costó bastante entrevistar, por cierto, porque lo pasó bastante mal cuando volvió a la vida, precisamente por estos regalos psíquicos que para él no fueron ningún regalo, fueron una maldición. Lo que a él le pasó al volver de la muerte es que salía con su mujer, se iba a la verbena del pueblo y le decía a su esposa: oye, nena, ¿y ese qué hace ahí? ¿Pero ese no se había muerto de esta manera, en ese accidente de tráfico, de tal, tal, tal y tal forma? Y claro, su señora le decía: hombre, ¿tú estás tonto o qué? Y después resulta que esa persona moría como él había dicho. Y claro, en esa verbena había más gente que había oído sus comentarios. Y ahí es cuando empezaron los problemas. Ahí es cuando empezaron los problemas. Porque claro, como él me decía, malo es que si hubieran sido cosas buenas, pero es que eran cosas malas. Y el pobre pues quedaba como pájaro de mal agüero. Se comía mucho el tarro, se volvía loco de pensarlo. Su mente no asimilaba aquello, no podía. Sencillamente no era capaz de asimilarlo. Él trataba de no pensar. Y se privó, y mucho, de hacer comentarios. Ya le daba miedo hablar. Le pasaba hasta en cosas muy cotidianas y mundanas. De ir un día con su camión y pensar: ¿y esta rotonda que había aquí? ¿Dónde está? ¿La han quitado? Y luego la hacían. Perfecto no es que tuviera la capacidad de predecir hechos del futuro. No era eso. Lo que le pasaba más bien es que para él el futuro ya había pasado. ¿Eh? Era una cosa bien extraña lo que a él le sucedía. Venía como con el reloj adelantado. Muy curioso. Y pasó muchísimos años hasta que consiguió ajustarse y resintonizar teniendo este problema y pasándolo muy mal. De hecho, no lo pasó bien al recordarlo cuando me lo estaba contando. Y a mí me gusta recalcar estas cosas, porque alguno podrá pensar que estas cosas se cuentan, yo qué sé, porque le da uno por inventarse, o por afán de protagonismo, o, no sé, que la persona es un poco rarita, friki, esas cosas, ¿no? Y no, les estoy hablando de personas corrientes, de a pie, como ustedes, como yo, con nuestras hipotecas a fin de mes, con nuestra cordura cotidiana, normales, entre comillas, si es que podemos utilizar esa palabra con alguno de nosotros, hasta el momento de tener una experiencia cercana a la muerte. Y no me digan que no les da que pensar, porque a mí me da que pensar, ¿no? ¿A qué clase de dimensión llega uno en ese momento o cómo, qué es lo que pasa, donde parece que no existe el tiempo Van a tener al final razón ciertos físicos cuando dicen que el tiempo solo existe dentro de nuestro cerebro. Y contactan con algo en el que presente, pasado y futuro son la misma cosa, tal vez. Y tal vez por eso llegan con esa capacidad de saber hechos del futuro antes de que sucedan. Probablemente hay alguien aquí en la sala, lo digo porque yo como antropóloga también me hice esas preguntas. Yo soy muy abogada del diablo, ¿eh? Y piense en el efecto contagio. El efecto contagio es real. Y el sesgo de confirmación y todas esas cosas que saben los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos. Sí, bueno, podemos pensar en el efecto de contagio. Existe, es real. Podemos pensar que estas cosas que yo estoy contando aquí de los efectos extrasensoriales a raíz de una experiencia cercana a la muerte son nuevos y que ahora, por contarlos yo, los vamos a poner de moda y todo el mundo va a empezar a hablar de ello por contagio. Pero ¿y si les dijera que estas cosas ya pasaban en la antigüedad? ¿Y si yo les dijera que en la antigüedad grecolatina ya tenemos testimonios de personas que tenían una experiencia cercana a la muerte y regresaban a la vida conociendo hechos del futuro que acababan sucediendo con total y absoluta precisión? Plutarco ya recogía el caso de Tespesio, un hombre que además había llevado muy mala vida, y que a raíz de una experiencia cercana a la muerte no solamente se redimió y se convirtió en un hombre muy pío y muy, muy moral, sino que además volvió conociendo una serie de hechos del futuro que acabaron sucediendo, entre los cuales se encontraba la explosión del Vesubio. Puedo hablarles también de un texto aristotélico recogido en los fragmentos de Al-Kindi, de un rey, decía Aristóteles, que murió, regresó a la vida y fue capaz de predecir cuándo iban a morir todos sus amigos y a qué edades y cómo. Y todos fueron falleciendo a esas edades. Cosa que Aristóteles decía que era porque seguramente ese hombre pues había salido fuera de su cuerpo de alguna manera y había logrado entrar en contacto con ese más allá, esa muerte, y por eso sabía esas cosas, ¿no? Bien, hay otro fenómeno del que se habla poco o nada, pero que es muy curioso porque también existe en un elevado porcentaje de casos. Y se llama experiencia de mediumnidad con encargo de recado. Esto suena así como muy palabro, todo, muy palabro. A raíz de una ECM. ¿Qué es eso? Pues resulta que hay personas que cuando regresan a la vida, después de tener una ECM, empiezan a tener episodios de mediumnidad, sin haber sido nunca en la vida mediums. Cosa que les agobia bastante, como podrán ustedes imaginar, porque de la noche a la mañana se encuentran convertidos en Melinda, la de la serie Entre Fantasmas. De correvidile, recibiendo y dando recados que a ellos ni les van ni les vienen. Esto es muy duro para ellos, aunque nosotros nos estemos aquí riendo, ¿no? Pero imagínense el shock psicológico que supone para una persona, pues, verse transformado de esa manera, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en el caso de una mujer que tras una experiencia cercana a la muerte tuvo este encargo de recado mientras estaba se encontraba hablando por teléfono con su hermana y su cuñado fallecido, porque ella reconoció la voz de su cuñado, le empezó a susurrar unas palabras al oído. Le decía, burbujas amarillas. Cada vez más fuerte, es una cosa muy absurda. Burbujas amarillas, ¿no? Y ella pensaba, mientras hablaba con su hermana. Y estas palabras cada vez se las susurraba con más fuerza, tanta que al final le dijo a su hermana, oye Marcia, porque ella era de California, te voy a decir una cosa que te va a sonar a locura, pero te la tengo que decir. Burbujas amarillas. Y la hermana se emocionó y se puso a llorar al otro lado del teléfono. Y le dijo que es que una noche, viendo una película con su marido sobre Houdini, él le dijo que él no creía en el más allá. Y entonces acordaron que si uno de los dos fallecía, el que antes falleciese se iba a encargar de mandarle un mensaje al otro si el más allá existía. Pero esa frase tenía que ser muy absurda, la más absurda posible, para que nadie la dijera por casualidad, sino para que pudieran asegurarse de que eran ellos los que estaban mandando el recado. Y esa frase era burbujas amarillas. También en caso de Will, recogido en la Fundación de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, que un buen día, pues también a raíz de una ECM, pasando por una casa, se quedó mirándola y vio al fantasma de una mujer. El dueño, que le había invitado a casa a pasar, porque le habían visto mirar tanto la casa, que le dijo, ¿quiere usted verla? Y pasó. El dueño le estuvo enseñando la casa y él le dijo, mire, me va usted a tomar por loco, pero es que aquí hay una mujer dándome la paliza, porque era así, que dice que quiere recoger unas blondas y el retrato de su marido, que están en el sótano. ¿Con qué manos las iba a recoger, no? Fíjate. Pero la cuestión es que quería que ellos fueran al sótano y vieran eso. Bajaron al sótano y efectivamente allí había unas blondas y el retrato de un hombre con una pistola. Y este hombre, superviviente de una ECM, además añadió, me está diciendo que en esta casa, en su cuarto, siempre se estaba caliente porque había una chimenea. Y le dice el dueño, no, eso sí que no. No, porque aquí no hay ninguna chimenea. Bueno, con el paso del tiempo, Will recibió una llamada de este hombre que había empezado a hacer unas obras en la casa y había descubierto esa habitación con esa chimenea, que es del todo muy curioso. En el año 2014, unos científicos encabezados por Janice Holden, una de las voces en el ámbito clínico más importantes en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, se dedicó a hacer un estudio sobre las experiencias de mediunidad con encargo de recado en los supervivientes de una ECM. Y uno de los sujetos con los que estuvieron hablando y a la que sometieron a investigación, entre otros muchos, se llamaba Janie y tuvo una experiencia cercana a la muerte, como es normal, aparte de los consabidos cambios de actitud y de la pérdida del temor a la muerte, etcétera, etcétera, que de repente empezó a recibir estas visitas espectrales con requerimientos y demandas del más allá, ¿no? Ella dijo que la primera vez que le pasó, bueno, fue suave porque el espíritu en cuestión le dio un recado para alguien que ella conocía, era un amigo, y ella sintió que era algo que debía hacer y se sintió bien. Pero que después de aquello todo fue un infierno. Porque recibía la visita de fantasmas que la acosaban y que le pedían cosas tan estrafalarias como que canalizara música a través de ella, ¿no? Uno que era músico y que quería resolver unos problemas con su mujer y que además le canalizara música por él, ¿no? Y lo llevaba mal. Lo llevaba francamente mal. Y vuelvo a hacerme la misma pregunta y creo que se la hago a ustedes también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace clic en nosotros, en nuestro cerebro? No lo sé. Cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿cómo es posible que una persona vuelva con toda esa información, con esos poderes psíquicos, o que de repente empiece a tener experiencias de comunicación cercana a la muerte o mediunidad, verificadas, porque como se darán ustedes cuenta, les he contado casos verificables de información que luego contrastan y resultan que es real, ¿no? Pero también les podría poner otro ejemplo. Les podría hablar de los ciegos que ven durante una experiencia cercana a la muerte, o de los sordos que oyen. Y esto es una cosa de la que siempre se habla, pero nunca nadie ponía ejemplos. Ahí están, en ese libro, en la prueba, los expedientes médicos. Personas ciegas de nacimiento que experimentan la sensación de ver por primera vez, con el impacto psicológico que eso supone, durante una experiencia cercana a la muerte. O soldados veteranos de la guerra de Vietnam a los que les estalla una mina y pierden la vista. Y durante la operación son capaces de describir la sala, la ropa que llevan los médicos, los colores, quién es la enfermera que me ha atendido, todo. Y es que además llevaban los ojos vendados. Está en los informes médicos. Es que además tenían los ojos vendados. Personas que en la habitación de un hospital dicen que han salido de su cuerpo y que en la azotea del hospital, en el techo, en el tejado, hay un zapato rojo. Y un enfermero se molesta, se toma sus trabajos para subir ahí arriba y baja con un zapato rojo. Algo que nadie podría haber visto de no haber sobrevolado el edificio con un helicóptero. Y vuelvo a repetirlo. Si esto es producto de nuestro cerebro, ¿qué máquina tenemos? El cerebro es algo más de lo que pensamos. O nosotros somos algo más de lo que pensamos. O hay algo más de lo que pensamos. Lo que está claro es que creo que con los casos que acabo de comentarles, evidencias que acabo de poner sobre la mesa, unas poquitas solo, hemos dado unas pinceladas, hay tema para discutir y sobre todo, creo yo, hay razones para que surjan equipos de investigación pluridisciplinares en los que colaboren antropólogos, psicólogos, psiquiatras, científicos procedentes del ámbito clínico y protagonistas, supervivientes. ¿Por qué? Porque si todos y cada uno de nosotros ponemos sobre la mesa nuestra carta o nuestro trozo del mapa, conseguiremos tener una visión más amplia y una mente más abierta y podremos seguir ahondando en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Siempre sin dar nunca nada por sentado. Mente abierta. Mente abierta. Y también me gustaría acabar con otra cosa, porque me gustaría que hubiese preguntas, que hablásemos un poco, no me quiero extender demasiado. Pero creo que es importante decirlo. A mí, mujer de 37 años, no me da vergüenza decirlo, occidental, cristiana, no soy cristiana, pero vengo de un contexto occidental cristiano, llevo yendo al médico desde que era pequeña, viendo batas blancas y estudiando en los libros ciencia y otras cosas. Me inquieta la pregunta de si hay una vida después de la muerte. Sé que a muchos de ustedes también le inquieta. Hace poco estuve en un congreso de Albacete y vino una señora a buscarme a la cafetería. Una señora mayor, anciana. Gente que se siente cercana a la muerte. Y me dijo, Mado, por favor, yo quería hacerte una pregunta. quiero que me digas si tú crees si hay vida después de la muerte. En el fondo, si tú crees si hay algo después de la muerte y no lo has querido decir en el estrado. La gente busca una esperanza, quiere creer. Y yo no le pude decir nada. No pude. Le dije que lo sentía mucho, que yo tenía muchas dudas, no lo sabía. No sé si hay vida después de la muerte, pero si la hay, si existe la reencarnación, esas misiones, si la hay, significa que el más allá es aquí y es ahora. Ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Y lo que tenemos que hacer es disfrutar de la vida. Porque también hay vida en la vida. No solo después de la muerte. Y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Porque a lo mejor el más allá es aquí y ahora. Muchas gracias. Fantástica. Gracias. ¿Preguntas? Es el único, la única vez que voy a estar por encima de ti de alta. Bueno, gracias por esto, ha sido muy bonito. Me gustaría preguntarte una cosa. Has estado explicando... ¿Dónde estás? Aquí. He estado contando que he entendido que más o menos el 50% de las personas que vuelven de una experiencia de este tipo vuelven con unas capacidades extrasensoriales superiores y yo puedo entender que un tránsito de un plano a otro, sea cual sea el plano al que se va, físico o no, la persona que vuelve de ese plano, digamos, de algún modo se esté salpicado o esté cubierto de algunos atributos que pertenecen a ese otro plano, sea físico o no sea físico. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquel 50% que no vuelve con capacidades extrasensoriales? ¿De qué modo le afectan y por qué crees tú que no vuelven con capacidades extrasensoriales? Gracias. A lo mejor en el momento en el que les preguntaron todavía no lo habían tenido. También quiero señalar que normalmente cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte no la cuenta, o el médico no se la cree o no le da crédito. En el caso de que se le dé crédito o la pueda contar, nos solemos quedar con qué es lo que ha pasado en el más allá, porque nos interesa saber cómo es el más allá. Cosa que a mí me parece ridícula, entre comillas, porque dependiendo de a quién le preguntemos, el más allá puede ser una cosa muy contradictoria. Unos dirán que es el juicio final, otros dirán que no, que allí todo es paz y amor, otros que se les deja volver, otros... Esa antesala, desde luego, está pasada por un filtro cultural indiscutible, a pesar de todos los elementos comunes que luego pueda haber, ¿no? Como encuentro con seres guías, experiencias fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Preguntar, hacer un seguimiento a un paciente en el ámbito clínico, que es donde se suele hacer, después de la experiencia cercana a la muerte, es algo que nunca ocurre. Pocas veces ocurre. Si lo hacen, lo hacen los que se dedican específicamente a eso. Claro, ahí ya estamos reduciendo un poco el campo. Y a lo mejor si le preguntamos a los pocos días, porque tampoco hay pasta para hacer seguimiento de años, pues no nos va a decir nada. Entonces, no sé si el porcentaje sería menor o mayor. La pregunta de por qué unos vienen con experiencias y regalos psíquicos y otros no. Pues mira, no tenemos ni idea. Tampoco sabemos por qué unas personas tienen una experiencia cercana a la muerte positiva y otros la tienen infernal. Hay gente a la que le han dado palizas en el más allá. Se los han comido vivos. ¡Horrible! No lo sabemos. ¿Por qué? O porque unos las tienen y otros no. Todavía no lo sabemos. Mando, felicidades. Hola, Susana. Gracias. Has estado extraordinaria. ¿Qué te iba a comentar? Hay una cosa que quiero certificar aquí esta noche, y es que a partir de los 8 años, yo tuve una intervención, en los 8 años, uh-huh. Tuve una intervención de amígdala, de la cual estuve a punto de morir, mis padres no daban, bueno, los médicos le dijeron que no sabía si salía. Tuve una hemorragia tremenda y estuve, bueno, pues con un pie puesto allí y uh-huh. otro aquí. No me acuerdo de nada, también te lo tengo que decir, absolutamente uh-huh. de nada que sucedió allí. Pero lo que sí es cierto es que Rosana, a partir de esa fecha, empezó a hacer pronósticos. Y a partir de esa fecha, bueno, empezaron mis padres a sentir que yo era una persona sensitiva y después, obviamente, que era médium. Uh-huh. Quiero decirte que mi experiencia es constatable, tanto con papeles médicos, estuve a punto de morir, y a la vez con una historia de muchísimos años dentro del mundo de las paraciencias uh-huh. y la mediunidad. Me quedó. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Susana. La verdad es que los Rosa, perdona, es que tenía otra Susana en la cabeza. Los grandes profetas de la humanidad, médiums como Chico Javier, Baba Vanga, etcétera, desarrollaron sus poderes a partir de una experiencia que a punto estuvo de llevárselos a la muerte, y que en antropología, cuando estudiamos el chamanismo, los poderes del chamán y la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus y de dominar a los espíritus en beneficio de la comunidad proviene de debatirse entre la vida y la muerte con una enfermedad, normalmente una enfermedad o que te alcance el rayo o algo así, en muchas culturas indígenas también. O sea que, bueno, vienes un poco a confirmar. Sí, me confirmas. Gracias. Que quería contar un pensamiento mío. Yo creo que la experiencia cercana a la muerte la tenemos todos los seres humanos todos los días. Creo que el ser humano se alimenta de agua, comida, aire y necesita salir, por decirlo, de manera totalmente inconsciente al más allá y volver totalmente inconsciente. Esas experiencias ocurren de manera consciente y es como si viviéramos dentro de una pecera que no es transparente, pero dentro del mar. Y hay que cambiar el agua porque el agua que está encerrada se pudre. Entonces se abre una abertura, sales inconscientemente el pececito afuera, cambia el agua y regresa otra vez dentro. Pienso que lo hacemos todos los días. Salimos al astral, renovamos y si una persona no duerme profundamente, terminan muriendo. Y lo que pasa es que lo hacemos totalmente inconsciente. Y cuando somos plenamente conscientes es cuando entonces vemos lo que hay más allá y nos mojamos de esa información que la traemos más acá. ¿Qué opinas de ello? Pues opino que hay personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte a raíz de cansancio extremo. Tenemos relatos de soldados, mayormente de soldados, pero también de niños que se han perdido en la sierra, etcétera, etcétera, que han tenido una experiencia cercana a la muerte por cansancio extremo, por estar caminando 3 días sin comer, sin beber, yendo de una trinchera a la otra, y en ese momento han tenido una experiencia cercana a la muerte, que va un poco en la línea de lo que has dicho tú, de si no duermes al final, ¿no? ¿Tú piensas que salimos al más allá todas las noches? No sé. Me has pedido mi opinión, ¿no? No sé. No tengo ni idea de lo que pasa cuando dormimos. Gracias. Sí, buenas tardes. Vale. Buenas tardes. Cuando has contado los casos, da la impresión de que algunas experiencias cercanas a la muerte tienen alguna coherencia con la trayectoria vital de la persona. Como sí. si necesitara un cambio o contactar con algún guía, sí. etcétera. ¿Eso también lo estudiáis cuando veis el caso? O sea, los psicólogos, sí, llevan años estudiando la variedad de experiencias religiosas. Y bueno, parece ser que necesitamos la experiencia religiosa o la experiencia mística. Y os voy a decir una cosa. Y cualquier neurocientífico os lo podría decir. El cerebro humano está diseñado para tener experiencias místicas y trascendentales. ya sea de forma espontánea, a través de la meditación, consumo de drogas, diseñados. ¿Por qué? ¿Nuestro cerebro de Homo sapiens es así? ¿Ha evolucionado así? ¿Necesitamos esa experiencia? A lo mejor. A lo mejor. O a lo mejor no, no lo sé. Pero es así. Gracias por tu pregunta. Hola, buenas. Hola. Bueno, me gustaría preguntar si tiene alguna relación, como otras veces he escuchado a otras personas que habláis de estos temas, el medio cultural o religioso en que te hayas educado. Y después, bueno, también lo que han dicho por ahí, lo de los sueños, ¿no? Que también es algo muy... A mí, por ejemplo, que es que siempre recuerdo los sueños, pues a veces... Por las noches cuando me voy a dormir, muchas veces pienso, bueno, a ver a dónde me voy esta noche. No he tenido ningún sueño lúcido ni nada de eso, ¿eh? Solo que me acuerdo. Y después otra cosa que comentabas, lo que decías al respecto de que las personas cuando han tenido alguna experiencia de este tipo, me imagino que, no sé si todas las buenas o las malas, o porque también has comentado que hay experiencias que no son tan buenas, no sé de qué manera a esas personas les cambia la vida, si han sido malas, pero lo que sí que pienso que si de verdad realmente eso te cambia, si vuelves, tienes que volver como una persona humilde, sencilla, y no una persona que luego después te lucres con esto. Bueno, voy a ver si me acuerdo de todo lo que me has preguntado. Te añado una cosa a lo que te ha dicho ella con las malas. ¿Tienes verificado qué porcentaje de personas que han tenido malas experiencias es que no eran precisamente buenas personas? Pues parece ser que muy alto. También roza el 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte negativa no la suelen contar, eso en primer lugar. Algunos necesitan tratamiento. En ambos casos, se tenga positiva o negativa, la gente cambia radicalmente, se le pierde el miedo a la muerte, tienen un cambio radical de valores. Los estudios psiquiátricos demuestran que una experiencia cercana a la muerte logra en un solo día, el día de tu casi muerte, lo que cuesta un año de terapia en conseguir a nivel de cambio de la persona. Los suicidas dejan de reintentarlo, etcétera, etcétera. El mayor índice de divorcios se encuentra entre las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, por ese cambio brutal de personalidad que ni siquiera sus parejas a veces logran reconocerlos. Esto le pasó a Sharon Stone, ¿eh, Laura? No te rías que... ¿Tú has tenido 3 divorcios? Ah, lo hice por ella. Bueno. Vale. Lo tienen muy claro, por así decirlo, ¿vale? Lo tienen muy claro. Pero bueno, lo que estábamos diciendo... Habíamos empezado por las experiencias positivas y negativas. Vamos a ver. En los casos en los que una persona tiene una experiencia cercana a la muerte negativa, no solamente no lo cuenta, sino que además seamos sinceros. ¿A quién le gusta que le digan que el más allá es un lugar donde lo puedes pasar mal? A nadie, ¿eh? ¿Ustedes se comprarían un libro que fuera Mi vida en el infierno? Pues no. Ustedes se comprarían El cielo es real, qué bonito es todo, qué maravilla, los angelitos. A nadie le gusta, seamos honestos. Bien, hay una suerte de creencia por ahí, muy malsana, de que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte negativa es porque se la merecían. Porque han sido malos, oye. Y además, algunos de estos supervivientes luego dicen que vuelven con sentimiento de propósito, porque necesitaban un toque, se estaban portando mal, se dejan la droga de repente, de tratar mal a su mujer, a la familia, y cosas de esas, ¿no? Es muy fácil caer en esa trampa, pero en realidad no es así. Hay gente muy devota, muy buena, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte negativa. Y durante esa experiencia ha sentido soledad, vacío, lo más depresivo del mundo. Hemos dicho que esa antesala no está exenta de filtro cultural y tampoco está exenta de nosotros. Nosotros podemos ser muy buenas personas. Susana, Laura y yo somos muy buenas. Bueno, a veces somos malas. Pero nosotras, a pesar de que seamos buenas personas, tenemos nuestros traumas. nuestros miedos, nuestras culpas, cosas inconscientes que no siempre sabemos que están ahí navegando en nuestro interior y que de repente emergen a nuestro consciente. Y a lo mejor ese infierno que vemos es un poco el infierno de nuestros miedos, de nuestras culpas. A veces nos sentimos muy culpables por muchas cosas sin saberlo. Y es lo que emerge, ¿no? Y no tiene nada que ver con que fuéramos mala persona. Y bueno, les voy a contar una cosa. No es que estés curiosa. Le pasó a un cardiólogo escéptico que estaba en la sala de operaciones operando a un paciente a vida o muerte. Ese paciente, que había entrado en urgencias en un momento dado, recobró la consciencia y cogió al médico de la pechera y le dijo: por favor, doctor, doctor, doctor, doctor, no me deje volver ahí. Estaba teniendo una experiencia cercana a la muerte negativa horrible. Luego el médico lo sabría, ¿no? Pero ese médico, que era escéptico, su paciente también era escéptico, pero él no lo sabía, le dijo: anda, que ya bastante tengo con salvarte la vida. ¡Reza!, le dijo. Pues lo primero que se le ocurrió: reza. El otro volvió a perder la consciencia y siguió teniendo una experiencia cercana a la muerte y rezó. Y entonces la tuvo positiva. Quiere decir, ese hombre empezó a tener un buen viaje, despertó, o sea, un mal viaje, despertó. El otro le dijo: no pasa nada, tú reza. Y siguió teniendo una experiencia, pero ya positiva. Porque unas personas cuando se drogan tienen un buen viaje y otras no, yo qué sé. Pues a lo mejor es porque influye un poco también el estado en el que nosotros nos encontramos en ese momento, ¿no? O sea, que no sé si he respondido un poco a tu pregunta y me quedaba alguna más. Creo que ya. Ah, vale, vale. Y mira que me he cogido solo 30 minutos. Hola, Amado. Quería hacer una pregunta. No sé si, bueno, me imagino que conoces el trabajo de Jim Tucker y, sí, y Stevenson y todo lo que cuentan. Sobre las vidas pasadas. Sí, exacto. Y además le entrevisté. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sé que tienen un montón de casos colgados. Creo que son 1800. Sí. Bueno, se puede matizar un poco, pero me recuerdo uno especial, un niño que, no sé qué pueblo en la India, que recordaba una vida pasada, que tenía una casa y él decía que debajo de la cama, no sé cuánto, un metro, tenía enterrado un cofre con unas monedas y no sé qué, y va y lo encuentran. ¿Tú piensas que puede tener alguna conexión esto que tú cuentas con lo otro, que realmente puede ser una rueda que o algo que se repite, o son cosas que son inconexas, que son puede ser algo cultural o no sé qué? No lo sé, pero los casos de regresiones a vidas pasadas y de supuestas reencarnaciones me parecen fascinantes. Jim Tucker y su predecesor, el padre de Ian Stevenson, estudiaron muchísimos casos en la India donde existe una clara creencia en la reencarnación. En la India se cree en la reencarnación, se presta oídos a ese tipo de testimonios y se les hace caso. No me extraña que levantaran el suelo a ver si era verdad que había esas monedas ahí o no. Me dan mucho que pensar, al igual que me dan de pensar los casos de seres fallecidos que regresan a la vida para resolver su propio crimen. Y ahí están, en la prueba también, los expedientes policiales, archivos jurídicos, que demuestran que el testimonio de un fantasma fue considerado en juicio o en un caso y gracias a ese testimonio se fue capaz de resolver un crimen o no. Esto suena a la película Ghost, lo sé. Pero ahí están los casos, las pruebas, las evidencias. Daría para otra conferencia, no es el tema que nos ocupa. Pero sí, puede estar todo relacionado, ¿por qué no? No lo sé. ¿Hola? Hola, yo quería preguntar que hay mucha gente que cuando está a punto de tener un accidente, yo no sé si después quedaron en coma o no, no lo sé, dicen que se ve pasar la vida en un momento, en instantes, que ven pasar la vida, toda la vida de ellos. Revisión panorámica de los hechos de la vida. Eso. Y querías saber qué pensabas sobre eso. Pues hay personas que tienen esa revisión panorámica de los hechos de su vida y hay personas que no. No sabemos por qué unas personas las tienen, otras no. Es uno de los elementos más frecuentemente comentados dentro de una experiencia cercana a la muerte y es muy curioso y muy llamativo. Pero no todo el mundo la tiene. Antonio Gala, por ejemplo, el escritor, sí la tuvo. Él decía que vio hechos muy cotidianos de su vida, ¿no? Lo más cotidiano que uno pudiera pensar que al final pues lo más cotidiano es lo que tiene más valor, ¿no? Y también decir que depende un poco también del contexto, la cultura, ver un túnel o no ver, ese tipo de cosas. Lo que veníamos hablando antes del filtro cultural, en la antigüedad grecolatina, cuando uno tenía una experiencia cercana a la muerte, iba al inframundo, veía a los dioses griegos y esas cosas. Es muy curioso, muy curioso. Ajá. Quisiera comentarte que respecto a este tema, todos los pueblos desde el origen de la humanidad han creído en la existencia del más allá. Solamente en los últimos tiempos se duda, hay gente que duda a nivel colectivo, no individualmente. Incluso hoy en día los pueblos primitivos siguen creyendo, adorando a los espíritus, a su mundo, su religión, a su forma. Y bueno, pues existen las tres grandes religiones monoteístas. En fin, la mayoría de la humanidad, de una forma o de otra, cree en la existencia del más allá. Bueno, descendiendo al tema que has tratado hoy, has escrito un libro en el cual das innumerables pruebas de que hay algo en otro nivel o en otra vida, en el más allá, como cada uno lo quiere interpretar. Y sin embargo dices que no te lo crees. Yo no lo entiendo. Si escribes un libro diciendo una serie de cosas y luego dices que no te lo crees, yo la pregunta es, a lo mejor no, o sea, no pretendo que me lo respondas ahora, pero yo dejo la pregunta ahí en el aire. Te lo voy a responder. ¿Qué necesitarías ver o conocer? Experimentarlo por mí misma. Experimentarlo por mí misma, por supuesto. Experimentarlo por mí misma. Soy consciente que dentro de mi pensamiento lógico racional de cerebro izquierdo no puedo probar nada. Y yo soy una persona profundamente escéptica. Necesitaría experimentarlo por mí misma. Y eso solo me lo puede dar la experiencia. En el libro no he dicho en ningún momento que existan más allá. La editorial puso el título, la editorial puso el subtítulo. Yo no. Desde la primera página lo expongo todo con rigor periodístico y presento lo que hay. Yo no pretendo adoctrinar a nadie. Y es que yo soy una chica indecisa. Empecé a estudiar estos temas y tenía muchas preguntas. ¿Y sabes qué? Que es que ahora tengo más preguntas de las que tenía antes, después de 10 años. Porque cada vez que he ido desvelando algo, me han surgido 10 preguntas más. Y yo, pues por suerte o por desgracia, soy así. Necesito todavía lo último, lo último, lo último. Sé que nunca va a llegar. Nos tocará morirnos, no lo sé. Vamos a hacer un pacto, cuando ojalá, te vayas envíe una señal. Ojalá, al revés, la envío ojalá me llegara y lo pudiera experimentar por mí misma. Has dicho que la humanidad cree en esto. Yo no sé, ¿vale? A mí, yo no sé si hay vida después de la muerte. Desde el origen de la humanidad. Es que nosotros somos Homo sapiens, lo he dicho antes. Y los Homo sapiens desde el momento en que empezamos a enterrar a nuestros muertos. Sentido de trascendencia. Antes, los neandertales, y después los de antes, como unos perros. Nosotros enterramos a nuestros muertos. Creamos en ellos o no creamos en ellos. Y esa trascendencia, ese sentido de la trascendencia, es lo que nos hace a nosotros humanos. Y lo que nos hace Homo sapiens, por lo menos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía